Y las palmas arriba, palmas arriba, porque siguen los éxitos. Palmas arriba, con más fuerza. Qué dolor siento en mi corazón cuando me estás junto a mí, mi amor. Y esto es para que llore tu corazón. ¡Vuelve, vuelve! ¡Alegría! Qué dolor siento en mi corazón y es por ti. Te quiero, amor, te quiero, amor. Te quiero, amor, te quiero. Regresa, bebé, mi vida. Regresa, bebé, amor. No me hagas sufrir ni más llorar. No me hagas más sufrir ni más llorar. Baila, baila. Oye tú, un deportivo nacional. Arriba todas las palmas arriba. Palmas arriba, palmas arriba. Que suene. Al fondo las palmas arriba, no se ven. Arriba todas las chicas con más fuerza. Esto es arriba.